linda mujer de tu camino. Bien sé que no soy digno de tu amor. Me iré por los caminos del desierto. Estoy triste, no te miento, quiero ocultar mi dolor. Si te critican por mi despedida, acúsame y di que el malo fui yo. Yo sé que te negaste a ser mía y te quiero todavía, aunque tú digas que no. Si algún día regreso y te encuentro casada, no podrás negarle a la luna y el sol que noche tras noche solo en ti pensaba y día tras día te brinde mi amor. Que me vaya para siempre. Alégrate, mujer, de mi partida. No quiero verte triste, no soy digno de tu amor y tu cariño, porque así lo quiso Dios. Maldigo mi destino y mala suerte. Ayer tuve tu amor y hoy lo perdí. Al verte ya conmigo indiferente, me consuela es que la muerte sin tu amor llegue por mí. Si algún día regreso y te encuentro casada, no podrás negarle a la luna y el sol que noche tras noche solo en ti pensaba y día tras día te brinde mi amor. Que noche tras noche solo en ti pensaba y día tras día te brinde mi amor.